Y es que salgo a la calle y todos me miran. Algunos que me aman y otros que me tiran. S-K-R-R Mix Sun Yat-sen DJ S-K. Quiero una pussy a level, tengo una pussy a level, dame una pussy a level. Esto es como un sube, baja, sube, baja, sube, baja. Salta, salta, salta, salta. Quiero una pussy a level, tengo una pussy a level, dame una pussy a level. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Salta, salta, salta, salta. Toda la cara tatuada, siempre estoy en un modo Dios. Tatús en mi cuello, tatús en mi pecho, tatús en mi cara. Golden Boy. Entra al club y está en otra dimensión. Que esté a mi lado y aguante la presión. Si está conmigo es el centro de atención. Que te preparaba para romper el show. Yo soy la rebeldía, el que no se da por vencido. Tengo un rayo en la cara, yo me siento bendecido. Tengo amor en la frente porque yo soy diferente. A mí no me comparen porque yo destaco con toda la gente. Siempre duro, siempre duro, siempre duro. Mis ojos no mienten, desde lejos sienten que yo soy siempre, un siempre duro. Siempre duro, siempre duro, siempre duro. Salí de la Matrix, rompí la Matrix, ya nada va a ser igual. Yo me salí de la Matrix, rompí la Matrix, desperté una realidad. Soy SK y también soy Agustín, soy como el oro. Soy como un kamikaze. Ellos me ven coronando y también quieren verse así. Siempre rodeado de mujeres, siempre brillando bling bling. Tengo tatuada la cara en mi cara, hay 30,000. Ellos quieren verse así. Directo a la cima, no hay chance de un plan B. De 1,000,000 en esta tierra, yo ya estoy brillando. Yo ya terminé la guerra.